todos aquellos errores que estamos cometiendo y provocando, pues que a veces nunca estamos en paz, porque no falta quien te esté haciendo algo y te dice por qué, y te analizas y dices, ah, ya vi por qué, y es que soy altanero, soy, o sea, es un decir. A ver, Rafa. También hay que reconocer eso. Entonces, más que nada, es un trabajo de, también de autolimpieza, todo lo que se hace aquí. Aunque ahorita no se va a hacer una como meditación total, cuando se hacen respiraciones profundas, se puede simplemente mantener su respiración dulce, que es al estómago, pueden sacar el tránsito por la boca, y luego hacer respiración normal, que es el estómago siempre, eso nos sirve para relajarnos, esa es una respiración que nos va a servir para toda nuestra vida cotidiana, hasta cuando haya problemas, y que, ¿no? Que ya vimos una situación, que quién sabe qué. Nosotros seguimos nuestra respiración, en lugar de espantarnos y correr, mejor ayudamos, nos calmamos y ayudamos. Esa es la diferencia. A ver, una oración interna para que yo sea ciudadano. En el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva y bendita alba de su tiempo terrenal, esta es su nueva mesada que mi Padre os ha permitido llegar a muchos y a muchos otros no. Agradezcan a mi Padre, oren todos los días, den gracias porque les permitió llegar un día de más de vida en esta tercera dimensión, en esta bendita perla mexicana, que muchos, como se ha dicho, no llegaron ya, partieron. Muchos se fueron en equivocación, se fueron en sus vicios y otros tantos en enfermedad y muchos en ego, en su bajo yo, porque no hicieron su labor que les correspondía en esta tercera dimensión. Que recuerden los que no han oído nunca de esto. Muchos de vosotros tuvieron vidas pasadas y están aquí para resolver los pendientes que dejaron en otras vidas. Llámese karma, como quieran decirle, ya que muchos de vosotros parten y ni siquiera se acuerdan de la parte espiritual. Y no me refiero a las religiones, porque recuerden que las religiones yo no las puse. Yo cuando llegué ya había muchísimas. Yo fui judío por respeto, pero yo vine a traer la doctrina, mi doctrina, por permisión de mi Padre. La doctrina de amor, que se te dice en una sola frase, amaos los unos a los otros, como mi Padre los ha amado y los sigue amando. Así digan, yo no creo en eso, yo no sé nada de eso. Para eso están mis benditas escuelas espirituales, de luz, desde luego, repito, de luz. Porque muchos se confunden o piensan que eso es blasfemia, cosa que no es así, porque si mi Padre me está permitiendo venir con vosotros, ¿por qué ustedes no se pueden acercar a Él? No se equivoquen, no se confundan, respeten esas benditas religiones, pero vean más allá de adelante de eso, porque hay más, y en la Biblia está muchísima luz, pero ustedes saben que todo ha sido trastocado y retocado y cambiado, tanto por las benditas traducciones antiguas. Como las benditas sectas que han cambiado palabras, han omitido muchas, le han modificado a su beneficio, a su punto de vista antiguo y obsoleto. No se olviden de eso. Aquí muchos, repito, muchos, como este pequeño, tiene su karma de otras vidas. Y desde luego saldrá adelante si él quiere avanzar. Que por eso salen con pequeños defectos de nacimiento. Porque son karmas que ustedes pidieron, ellos pidieron. Mi padre no castiga a nadie. Ya que ustedes mismos se castigan con sus propias actitudes y a veces parten, y si Dios lo permite, si mi padre lo permite, tenéis que regresar a pagar ese karma de alguna forma, algunos con servicio, como en esta bendita familia lo está haciendo, y otros con enfermedades que traen de otras vidas. Para ejemplos hay muchos. Les daré uno sencillo. Porque aquel hermano viene con problemas de hígado. Si nunca en su vida actual ha tomado algo. Tiene cirrosis. Y nunca ha tomado ni bebidas alcohólicas. Ni picantes. Ni refrescos de aguas negras. Entonces, hasta que él comprendió que en otra vida murió en estado etílico, y ahí su karma. Esa es la comprensión que tienen que tener todos mis parvulillos, mi bendito vuelo, mi perla mexicana. Que muchos se han ido a la oscuridad porque nada más están pensando a ver qué es lo que está pasando en la bendita tecnología. Se levantan y en lugar de hacer su oración agradeciendo a mi padre por una nueva oportunidad de estar en esta vida, por una nueva, un nuevo día que están cruzando, se levantan y lo primero que hacen es ver qué me pusieron en mi bendita tecnología, qué dice mis redes sociales, o qué voy a hacer de comer. Desde luego, hay que tener atención a todo eso, pero todo eso es banal y superfluo en segundo y tercer grado. Primero, agradezcan a mi padre. Una pequeña oración, como yo les he enseñado muchas, de su bendito corazón. Agradeciéndole a mi padre, porque estoy aquí. Porque voy a recibir mis alimentos. Porque hago peticiones por aquel hermano que me hizo enojar, que me robó. O que me violó también, ¿por qué no? Hay que perdonarlos. Y sus juzgamientos son automáticos para ellos. ¿Cuántas veces no han oído o han visto que aquel hermano que mató de alguna forma muere igual o similar? ¿Por qué? Porque es su karma. Él mismo se creó su karma. Nadie parte de este mundo. Muchos más bien parten sin que hayan cobrado ese karma, y algunos otros se van y aún así todavía tienen pendientes. No se les olvide que para eso estoy aquí, ya que como les he dicho muchas veces, soy el eterno repetidor. Yo nunca me he ido, nunca los he dejado solos. Mas sin embargo ustedes sí me han dejado solo. Han tapado sus oídos, su corazón lo han llenado de maldad, de egoísmo, banalidades puras. Y entonces, así como me vas a poder oír estos benditos mensajes de mis muchas y muy diversas escuelas, están llegando en estos benditos momentos y en algunas otras escuelas más tarde, porque es mi permisión que me da mi padre para darles consejos de mi palabra alta y elevada, que a veces las benditas envolturas no pueden decir tantas palabras tan elevadas como yo quisiera, pero así tendrá más comprensión, más avance y más luz. Oigan cómo esa bendita natura me canta, le canta a mi padre, me canta a mí, porque estoy con vosotros. Oigan, le dan gracias a mi padre por sus benditos alimentos, porque tienen su pareja. Porque están vivos y en armonía, haciendo lo que les corresponde a aquellos pequeños barbulillos, avecillas, animalitos. Y ustedes, humanidad, hacen poco o nulas cosas de lo que les corresponde. No se olviden. Y sobre todo, yo les recalco, oren mucho por todos estos hermanos en equivocación, que en estas fechas, en esta fecha en particular de su perla mexicana, quieren hacer y deshacer a su antojo, inclusive hacer conatos de violencia. Porque el pueblo mexicano quiere justicia. Y muchos de ellos quieren al contrario, quieren guerra. Y harán o tratarán de hacer y descomponer aquello eso que llaman ustedes fiesta política, que desde luego, y repito, libre albedrío. A nadie se le impida, se le impedirá que hagan su voluntad. Pero desde luego, si ustedes hacen oración para que no pase eso, esos benditos oscuridades que quieren hacer se desviarán y no afectará a nadie. Y aunque lo hagan, su bendita justicia les llegará tarde o temprano. Y a veces, en el momento, no se les dividen de eso. Ustedes hagan lo que les correspondan como pueblo y vean que las benditas autoridades terrestres hagan lo que les corresponda y no lo que unos cuantos empresarios quieren hacer. No se olviden de eso. Les daré bendiciones, pero primero os dará palabra mi madre, vuestra madre también de vosotros, que siempre está al pendiente de todas sus escuelas. Y muchas veces también estamos en aquellos templos que llaman, pero no estamos adelante como muchos piensan. En esa figura fría no estamos. Estamos con el bendito pueblo. Y hacemos caso a aquellos que dan y piden de corazón, sobre todo por ayuda de sus hermanos. No se les olvide. Y bendito el nombre de mi Padre. Está con ustedes María de Cristo. Y lo mismo. Y hijos míos, basta de violencia. Enseñar a los hijos con el ejemplo, enseñar buenos modales, respetar a todos, compañeros, amigos, cualquier persona que esté en la calle, tenga discapacidad o no. Enseñar a respetar a nosotros como nuestros hijos. Por eso nuestro charla mexicana está violenta. Aunque nos falta enseñarle mucho a esos niños. Lo que ven en la tele, casi en cualquier compañía, con sus amiguitos, dejar lo que jueguen con la natura, sacarlos al campo, a cualquier lado donde hay la natura. Hijos míos, nuestro Padre nos recomendó a nuestros hijos para guiarlos por el bien. No olvidaréis de ellos. Os dejo mis flores, mi amor. Gracias. Hace 5 años que pongo tus flores. Pongo tus manos. Benditas flores espirituales, para que las usen, si gustan, donde vayan en esas benditas casillas, suelten una, para que no se den con actos de violencia, para que se tranquilicen esos nervios, para que no pase nada primero, mi padre. Gracias, madre. Ahora, alguno de estos hermanos del pueblo facultativo quiere dar palabra. Levante su vuestra mano, por favor. Adelante. En el más bendito nombre de mi padre, os saluda desde el protector de esta envoltura, un lobo blanco, y les hace recordar, hermanos benditos, que estáis aquí postrados y ocupando su bendito tiempo para recibir estas benditas enseñanzas y luz que nos dan el Maestro Jesús. Que sean recibidas en su corazón, no solamente en su mente. Se lo lleven como una gran enseñanza de luz, de aprendizaje, para llevar a vuestros hermanos que se encuentran en equivocación, a todos que los rodean, hermanos benditos, que todos tienen que recibir esta palabra, todos tienen que recibir este amor y esta enseñanza. Háganlo por caridad, lleven esto en sus corazones, repito. No se olviden que ahí está la luz de mi Padre, la luz del Cristo y la luz de sus benditos protectores, como de la madre, así como de la Madre Santísima que se encuentra atestada en todos sus corazones, hermanos benditos. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. En el nombre de mi Padre, yo los saludo y exhibo la protectora de esta mujer. Hermano, estamos siguiendo la luz de mi Padre para no caer en la equivocación. Sigamos firmes en nuestro camino de luz. Compartamos amor a todos los que nos rodean. Vemos un poco de lo que tenemos a nuestros hermanos en la necesidad. Oremos, hermanos, para avanzar y pedir siempre y dar gracias por todo. Oremos siempre por nuestra perla mexicana y por todo el mundo. La paz debe de reinar porque está en nuestro corazón y así la debemos compartir. Siguiendo los designios de mi padre. Gracias. En el nombre de mi padre, os saluda Shan Koyu, protector de esta bendita envoltura. En esta bendita mañana estamos aquí para oír una vez más la bendita palabra de mi padre. Está con todos nosotros en todo momento. Aquí llena nuestros corazones de paz y de amor hacia todos nuestros hermanos y hacia nosotros mismos. Necesitamos dar amor por todo, por cualquier lado que pasemos, pero que sea desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Necesitamos estar en armonía todo el tiempo, porque si no, nos vendrán a atacar nuestros bendiciones hermanos que están en la equivocación y que nos quieren afectar. Bajamos nuestro nivel, no podríamos estar conectados todo el tiempo con mi padre, debemos estar todo el tiempo conectados con él. En esta bendita mañana, oigan a las benditas aves cantar, cómo están agradeciéndole a mi padre, viendo lo maravilloso que es. Agradezcale como él, como los animales le agradecen a mi padre, de todo corazón y todo el día, porque no es bueno solamente acordarse cuando nos está pasando algo malo y cuando solamente nos acordamos de nuestro padre, pero no debemos de ser así, porque debemos estar siempre con nuestro padre en la luz y la armonía, llenos de amor y todos, por cualquier lugar que vayamos. Pero no hay necesidad. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, hermano. En el nombre de mi padre, profundo de mi mente, os le pido que no abandonen tanto a los niños en su alimentación. Protegedlos. Quitarles tanto esta tecnología que no estamos aquí de acuerdo con, porque se están perdiendo. Les dejan como si fuera la bendita tecnología, los dejan como si fuera la mamá y el papá. Como que ya no se quieren hacer cargos de los pequeñitos. Hermanos, pues hay que cumplir con esos pequeños. Primero es alimentación para tener a buena salud. Y luego con esa bendita tecnología, llévenos como mis hermanos, mi tío y mi padre, al campo, a disfrutar, a ver las maravillas de mi padre, en esas avecillas, en toda su creación de mi padre. Hermanos, hagan que amen la madre naturaleza. Gracias. bendito corazón, de tu insanía, de tu estómago. Recuerda que de tu salud depende tu alimentación. Y de lo que hagas, también se podrá ver reflejado. Recuerda que si estás en la luz, no puedes olvidarte de ella. Recuerda eso, mi caro bonito. Así mismo, enuncia más tu corazón. De lo que salga de él, de tu boca, y da más luz a quien necesite. Y no se te olvide. Ve que sigues trabajando. Mi hermanita, bienvenida. Limpio tu bendito corazón. Y sé más dulce en tu hacer, en tu tratar. Recuerda, no te vas a confundir. Donde haya luz, no vas a encontrar oscuridad. Estando en armonía, te rendirá mejor tu bendita dinero. Porque si lo gastan en vicios, no rinde. Y la moneda será retirada. Asimismo, mi hermanito. Recuerda que todavía hay mucho que hacer. Pero si tú quieres avanzar, avanzarás más. Haciendo los benditos cambios que ya se les ha dicho a ustedes. Recibido, mi hermanita, que da más y más recibirá. Hacerlo con todo, no nomás con estos benditos de mi familia. Recuerda que cuando tú quieras también trabajarás en el camino de la luz. Te retiraremos más y más ayuda recibirás. Porque acuérdense que los cambios son individuales de cada uno de nosotros. Nadie, aunque les digamos que cambien, te hará cambiar. Ustedes primero marchen sus benditos cambios. Aquí mi hermanito, no te enojes tanto. Endulza tu mente, tu bendita cabeza, tus benditas neuronas, que saldrás adelante, ya que tienes mucho que hacer. Pero siempre y cuando te decidas, no te enojes. Saldrás adelante de todo, tus benditos estudios, y no importa lo que digan los demás. Tú saldrás adelante si tú quieres. Recuerda eso, mi estado, mi parvulito, mi pequeño. Mi parvulilla, sigue trabajando en la luz. Vas muy bien. Ya has dado palabras. La podrás seguir dando a vuestros hermanos que lo necesiten. Pero te recuerdo, no te enganches. No tiene sentido si no hay nada en concreto. Recuerda que tú mismo puedes ver lo que pueda pasar, pero abre más tu mente y las posibilidades te llegarán. No se te olvide. Mi parvulilla, no te han llegado mis mensajes de escritura, porque bien sabes que tengo muchos de mis parvulillos. Estoy al pendiente de ellos, que les doy de mi palabra, tanto escrita como de voz. Pero si usted quiere, pronto le llegará más que escribir, porque hay muchas cosas pendientes que, si mi padre lo permite, terminaremos pronto con esos benditos libros. Parvulilla pequeña, o más pequeña, sigue adelante, estudia más, no te enganches con estos moditos, ni con tu bendito padre. Que tu padre es su obligación comprarte lo que necesites. Que si tienes más hermanos, de uno sí te tiene que cumplir más a ti. Porque tú no fuiste un capricho. Tienes tu misión. La cumplirás. Siempre y cuando que no te enganches. Y recuerda que tú tienes la palabra con tu papá. Dependerá de ti. Y solo de ti. Si lo quieres ver o no. Y no al revés. Respétalo, ámalo. Y perdónalo. No se puede. Hermanita, la más fuerte, tienes que ser más fuerte, deja ya esas enganches, recuerda que todo se te va a dar y todo les llegará a todos, por añaduría, es añaduría, que te trabajen para el bien, solito se dan las cosas que ustedes tienen, como su bendita moneda, como su labranza, como su pareja, todo, todo llega a su tiempo. A ninguno se le ha quitado nada, sino al contrario. Pero siempre y cuando ustedes no se enganchen, como se les he dicho, en su bendita tecnología, en aquel hermano que les hizo un mal, que no me están pensando, ¿por qué me hizo él? ¿Por qué me hizo él? Que me estoy. No, al contrario, perdónenlos, lloren por ellos, porque como les he dicho, la ley de causa y efecto es para todos, por igual. Y no hay nadie que se escape de esta ley, inclusive en el mundo espiritual también es similar. Así que esta madura tiene que ser más dulce. Salir palabras más dulces de su bendita voz, de su bendita mente, que todavía tiene que avanzar más, siempre y cuando él quiera. Y todo como le está llegando, le llegará por mi amor, tanto individualmente como esta bendita familia. De esferas especiales, guarden en mi corazón. Y como les hemos dicho muchas veces, y que digan, no sé para qué es esto, ustedes no se preocupen, vuestros protectores sabrán qué hacer, para dónde usarlo, en su momento lo sabrán. Como les he dicho, algunas cosas seguirán pasando en Tula Mexicana. Entre desastres naturales que aún no han acabado ni acabarán. Terremotos, inundaciones que ya ha habido muchas en su perla. Porque no respetan la bendita natura. Y ponen casas donde no debería de haber casas. Ponen aeropuertos donde no debería de haber aeropuerto. Destruyen la bendita fauna y flora de mi padre. Y ellos también se hacen de sus causas. Porque, como se les ha dicho, si tú tienes que tumbar un árbol, pídenle permiso a mi padre, a los protectores de esa bendita natura, y corten ese bendito árbol. Pero tienen que reponerlo. Se les ha dicho claramente, de 2 a 1. Cortas un árbol, siembra 2. Cortas una flor, recupérala con una plantita. Para que no se pierda esa bendita fauna, flora terrestre. Que desde luego en el mundo espiritual tenemos todo, todo reservado. y sembramos. Sembramos tanto flora como fauna, ya que dicen ustedes que ya no existe. Pero en este planeta, solamente la que hay, que a veces se pone extra, de la que ustedes ni conocen. Pero, ¿para qué? Si mis benditos hermanos, todos destruyen, todo contaminan, todo queman, y nunca piden permiso, ni perdón. Desde luego, ustedes, como les hemos dicho, se hacen sus benditos cambios. Si siembran de lo que destruyen, pues tendrán su recompensa. Recuerden que toda causa tiene un efecto, y viceversa. Pues dejo, como siempre, ya de esta bendita alba, y les recuerdo que agradezcan a mi padre, que les permitió llegar un día más a un nuevo mes de su mesada, para que le rinda su bendita moneda, su alimento y todo lo que vayan a hacer en este mes. Recuerden seguir en oración por mi padre, para que les vaya bien, para que no se enganchen en problemas, en su educación, en su labranza, en todo eso. Y reiteramos por aquellos hermanos que les hicieron algún mal o les quisieron hacer un mal. Los que dicen que están en mi palabra, pero lo están haciendo incorrectamente, porque desvían o modifican mis palabras para su uso personal, y se hacen de causas también, o pecados, como quieran decirles. Pero son sus karmas de cada uno de vosotros. Y yo no puedo cargar la cruz de todos ustedes. Cada uno carga su propia cruz. Y no se olviden de eso, porque cada uno marca su destino también. Hasta otra instancia, mis queridos parvulillos, mis hermanitos, bendito pueblo mexicano. No se olviden seguir en oración, les repito. Les doy de estas benditas monedas, pongan sus manos. Saquen sus monedas espirituales. Pónganlo en su monedero, hagan una señal de la cruz y saquen su dinero para que le rinda más y que le rinda sobre todo para el bien. Recuerden, porque si lo gastan en vicios, ni le rendirá y tal vez se le retire esa venta también. No se olviden. Asimismo, les regalo, les doy esta bendita luz, esta tranquilidad en sus corazones, este amor que les dejo. Y hasta otra instancia, mi querido bendito pueblo. Luz y progreso para todos vosotros. Hasta otra instancia.